En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y en esta sintonía, muy buenas noches. En esta sintonía estaréis hasta las 4 de la madrugada. Esto es La Rosa de los Vientos, esto es Onda Cero. Hace unas semanas recibíamos con asombro la información de un experimento científico según el cual unas partículas, los neutrinos, eran capaces de viajar más rápido que la luz. Viajaban más rápido que la velocidad de la luz. Hoy vamos a saber que hay de verdad y de mentira en esta información que nada menos ponía en duda la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y lo hacemos tras haber vivido, comenzamos este programa, tras haber vivido uno de esos días, el pasado jueves, que uno tiene el convencimiento de que será histórico, 20 de octubre de 2011. Una historia de dos finales, uno dulce, muy dulce. Dulce porque tras la violencia llega la paz, después de más de 4 décadas agrias, casi 1000 muertos, 1000 víctimas. Nuestro primer recuerdo fue para ellos. Seguramente muchas de las víctimas no son capaces de sentir lo mismo que nosotros, porque solo sabe del sufrimiento quien lo ha sufrido de esa forma, por mucho que nos pongamos a su lado, porque pensamos en ellos, sobre todo pensamos en ellos cuando a las 7 de la tarde del pasado jueves ETA comunicaba el cese definitivo de sus acciones armadas. Algunos dudan, otros son escépticos, los menos incluso parecen desconcertados y nos desconciertan a todos cuando no deberían sino mostrar un júbilo contenido, pero júbilo ante la noticia que se ha hecho esperar más de 40 años. ETA ha acabado, ya es pasado, una maldita historia que ya no se escribirá más con sangre. Ha sido como se esperaba, no nos engañemos, lo sabíamos. Incluso han ido más allá de lo que algunos sospechaban, pero otros pedían más, un final más rotundo, que pidieran perdón, pero el perdón solo lo puede pedir quien se ha ganado la licencia para pedirlo, y ellos no la tienen. Y las víctimas lo que tienen es el apoyo, solidaridad, cariño, comprensión y empatía hasta donde se puede de todos a nosotros. Las víctimas serán el referente de la paz que ha llegado, pero que nadie lo dude, el terror ha acabado. No hay camino más seguro a la libertad que la paz. Ha empezado un nuevo tiempo en el cual las víctimas deben saber que nadie reescribirá la historia, porque no lo vamos a permitir y tampoco permitiremos que nadie amargue el dulce sabor de la paz. Apenas 5 horas antes de la noticia asistíamos a otra histórica que también simbolizaba un final, también de 43 años de duración, los mismos que ETA, pero este final era agrio. Desnudó el vacío moral que inunda el mundo. Gaddafi había muerto. Algunos invocarán a la justicia divina, otros al ojo por ojo, quien más, quien menos, incluso pensará que quien la hace la paga. Nos hemos vuelto tan insensibles que acabaremos por olvidar los valores que nos hacen humanos. Horrorizados, veníamos asistiendo durante los últimos meses a la ejecución uno por uno de muchos de sus familiares, varios de sus hijos, tuvieran o no implicación con el poder. Parecía una vendetta tan criminal como cualquiera de los crímenes que cometió Gaddafi. Incluso más, los crímenes legales de los vencedores han sido jaleados y apoyados, pero crímenes son la imagen de la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, esbozando un wow y sonriendo al recibir en su teléfono BlackBerry la noticia. Es una imagen espantosa que nos hace plantearnos qué tipo de corazón tienen quienes mandan en el mundo. Así fue ese momento. Wow. Unconfirmed reports about Gaddafi being captured. Y tras ese wow, no hubo ni una sola crítica. Todos celebraban la desaparición del dictador y todos, estos sí, mostraban una amnesia preocupante. Se sienten seguros de que la humanidad olvidará que no hace muchos meses, esos mismos que celebraban la caída de Gaddafi en Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido o en España, solo por citar algunos países, hace unos meses le rendían honores, le vendían armas y le perdonaban todo. Olvidaban la realidad que cuando Gaddafi hizo algo por su pueblo, muchos lo consideraron enemigo del mundo civilizado, y que cuando masacraba a los suyos, entonces era amigo y visitaba palacios presidenciales, reales e instituciones internacionales. Lo que ocurrió el pasado jueves fue una venganza cruel, brutal. Nadie en su sano juicio puede justificarla. Lo hacen quienes le justificaron a él en los últimos años y que solo se pusieron en su contra cuando ya era irremediable la insurrección del pueblo libio. pero que nadie olvide que entre los insurrectos, que eran muchos, se ha apoyado solamente a aquellos que prometieron al comienzo de la contienda que Occidente sacará beneficio de las riquezas naturales de Libia. Olvidarlo sería reescribir la historia. Que nadie olvide que esos mismos a los que se ha apoyado estaban ayer en las listas de los terroristas más buscados por los países cuyos líderes ahora celebran el final de Gaddafi. Que para acabar con un criminal, aunque no sea juzgado, se ha apoyado a otros criminales que no han sido juzgados porque tenían licencia para ejecutar sus crímenes a cara descubierta y delante de la televisión. Así se reescribe la historia y así lo permitimos. Ojalá el futuro recuerde este 20 de octubre como el día en que comenzó un nuevo tiempo, el día del fin de ETA, el día de la paz. Eso lo tenemos seguro, pero ojalá también se recuerde como en el día en el que hasta acabar con los criminales se tienen sus consecuencias. Se ha empezado una investigación internacional de varias instituciones para averiguar qué es lo que pasó en Sirte, en Libia, el pasado día 20. Esperemos que no se eche tierra sobre esa historia. Para algo está la Rosa de los Vientos, porque aquí amamos la historia e intentamos que se escriba de forma correcta. Intentamos también, y lo vamos a hacer durante las próximas 3 horas, que paséis una noche estupenda en nuestra compañía. Infinidad de asuntos, invitados y temas que os resumimos ya mismo. Dentro de unos instantes hablamos con un físico, con Francis Román Villatoro, que nos va a profundizar en el asunto de los neutrinos, esas partículas que están de moda porque nada menos, según un experimento, el experimento OPERA, parecen capaces de viajar más rápido que la luz. Y eso rompe, aparentemente, todas las normas conocidas hasta la fecha. Sabremos algo más sobre este asunto con un divulgador, con un experto, con un físico que nos va a aclarar términos, quizá a desmitificar algunas de las cosas que se han dicho. Lo vamos a averiguar dentro de unos minutos. Y en las historias Zona Cero, Jesús Callejo nos va a hablar sobre unos extraños mensajes que se captan a través de diferentes receptores de radio en diferentes partes del mundo que alguien desconocido emite. Vamos a escuchar algunos de esos mensajes y el propio Jesús Callejo nos va a dar y nos va a ofrecer la explicación que hasta ahora se ha ofrecido para explicar este extraño fenómeno. Napoleón va a estar muy presente esta madrugada. Fue uno de los grandes de la historia y fue uno de los favoritos de Juan Antonio Cebrián, de quien se recordó su memoria nuevamente este jueves, este pasado día 20 también, porque se cumplían 4 años de su desaparición. El Gabinete de Curiosidades, Silvia Casasola, nos va a presentar algunas informaciones muy interesantes sobre Napoleón y a propósito de este personaje, recuperamos el pasaje de la historia que Juan Antonio le dedicó y que vamos a escuchar hoy al completo. Y junto a Giuseppe Quijarro vamos a viajar hasta Irlanda. Allí se encuentra, en nuestros 32 rumbos, allí se encuentra Giuseppe Quijarro. La información azul y verde llegará de la mano de Martín Expósito, quien también nos va a hablar. Se estrenó esta semana de uno de los musicales más esperados. El Rey León ya está en Madrid. Y se va a pasar por nuestros estudios dentro tan solo de unos minutos uno de los grandes del escenario, uno de los grandes de la música española, el líder de Mago de Oz, Chus en Difelatio. Acaba de presentar un nuevo trabajo, se titula Ladran, luego cabalgamos, pero lo hace con una nueva banda, Burdel King. También recibimos a José Manuel Escribano, nos habla de 2 películas que ya están dando muchísimo que hablar. La Voz Dormida habla de la Guerra Civil y Margin Call habla de lo que ocurrió a partir del año 2008 en Wall Street, en los Estados Unidos, en las instituciones financieras más importantes del mundo. Todo esto y mucho más hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Y os recordamos también que nuestra página web en www.ondacero.es, como todas las semanas, hay una nueva encuesta. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, pues sí, una nueva encuesta que además tiene mucho que ver con los premios Príncipe de Asturias que se han dado esta semana. Y es que hemos querido tomar una de las frases que ha dado en la entrevista uno de los galardonados. En este caso es Bill Drayton, que es Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Y él afirma que con la crisis estamos viviendo el mejor momento de la historia porque todos pueden contribuir al cambio. Y eso es lo que les preguntamos, si coinciden con esta opinión que dice Bill Drayton, si estamos viviendo el mejor momento para contribuir al cambio. Entonces, el 55% de nuestros oyentes opinan que no, que eso del mejor momento de la historia, que para nada. Pero algunos el 40... hemos conocido otros mejores, ¿verdad? Sí, sí. Pero el 45% opina que sí, o sea que bueno, no sé yo. Es la posibilidad de contribuir a ese cambio, claro. A ver si nos dan posibilidades de cómo gestionar la deuda, por ejemplo, que tienen algunas grandes instituciones financieras. A ver si todos podemos contribuir a cómo tiene que hacerse eso, pero bueno, mientras tanto... Sí, sí, o por lo menos... Ojalá tenga razón, ¿eh? Y yo creo que es muy optimista, pero ojalá tenga razón y todavía pueden quedar muchas cosas. Claro, si esto es lo de ver el vaso medio lleno o medio vacío, yo creo. Claro que sí. La 1:17, o sea, podéis votar ya en esa encuesta en www.ondacero.es en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Los neutrinos son la segunda partícula más abundante del universo y han sido los protagonistas de una de las noticias científicas más importantes de los últimos tiempos. Supimos de ella a finales del pasado mes de septiembre y es que según un experimento, el experimento Ópera, los neutrinos eran capaces de viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y eso significaba, entre otras cosas, que las teorías del más grande de todos los físicos que han existido en el siglo XX, Albert Einstein, se ponían en duda. O así era, aparentemente. Vamos a conocer algo más sobre este asunto, vamos a consultar a un experto, alguien que nos va a aclarar términos, que nos va a aclarar quizá algún mito, que nos va a poner igual el punto sobre las IES. Francis Román Villatoro, muy buenas noches. Yes. Francis es profesor de matemáticas de la Universidad de Málaga, licenciado en física y doctor en matemáticas y uno de los divulgadores más conocidos y mejor valorados de la blogosfera española. Francis, tú has seguido toda esta información, la información referente a los neutrinos. De repente los físicos os convertisteis en protagonistas de la noticia y una de vuestras partículas favoritas se convirtió en protagonista de la noticia. Pero, ¿significa de verdad lo que se ha comentado, que los neutrinos son capaces de viajar más rápido que la velocidad de la luz y que eso significa que nada más y nada menos que las teorías de Albert Einstein estaban en jaque, se ponían en duda de forma definitiva? Realmente no podemos afirmar que las teorías de Einstein hayan sido puestas en jaque de forma definitiva. Hay interpretaciones de este resultado, caso de que sea cierto y se confirme en los próximos años que de verdad los neutrinos son superlumínicos, hay interpretaciones teóricas que apuntan a que las teorías de Einstein podrían sobrevivir perfectamente y sin ningún problema a este resultado. Decía al comienzo del programa que son la segunda partícula más abundante del universo. Cuéntanos rápidamente, sé que, bueno, aunque los neutrinos y su propio nombre lo indica y lo que sabemos, hablamos de una partícula absolutamente minúscula, pero que es fundamental para conocer el funcionamiento de las cosas, el funcionamiento de las leyes del universo. Pero, ¿qué sabemos hasta ahora sobre los neutrinos? Porque, en cierto modo, son un enigma y esta investigación así lo plantea. Sabemos muchas cosas. Los neutrinos fueron predichos alrededor de 1930... y fueron descubiertos experimentalmente. Hay tres tipos de neutrinos. Los neutrinos electrónicos fueron los primeros en ser descubiertos, alrededor de 1956. Los neutrinos muónicos, que son los de esta noticia de Ópera, fueron descubiertos en 1962. y los neutrinos tauónicos, los últimos, los neutrinos tau, fueron descubiertos alrededor del año 2000. Sabemos básicamente muchas de sus propiedades, pero no todas, porque son muy difíciles de detectar. Aún así, hoy en día hay muchísimos experimentos en todo el mundo estudiando las propiedades de los neutrinos, confirmando lo que creemos que sabemos y descubriendo cosas nuevas. Pongámonos en el caso de que finalmente se confirma que esos neutrinos o un tipo de neutrinos, los que ha investigado y lo que se han investigado en el experimento OPERA, son capaces de viajar más rápido que la velocidad de la luz. ¿Eso qué significaría para la física? La verdad es que es difícil afirmar rotundamente qué significaría. Depende de una vez que se confirme el resultado y se estudien las propiedades de esos neutrinos en detalle y se sepa realmente cómo se comportan. Porque este experimento es un experimento muy difícil y que ha dado un resultado que a muchos físicos nos resulta extraño. Estos neutrinos superlumínicos no se comportan como las teorías de Einstein predicen que deberían de comportarse partículas que se propagaran a mayor velocidad que la luz. Eso es un problema para los físicos. Aparentemente estos neutrinos, su velocidad mayor que la de la luz en el vacío, no depende de la energía. Eso es un resultado realmente sorprendente que nos hace dudar sobre la validez del resultado. Tú eres uno de los escépticos con esos resultados y piensas que es necesario esperar a otros experimentos independientes realizados por otros estudiosos que confirmen lo que OPERA ha expuesto y lo que se ha expuesto en el CERN a raíz del experimento OPERA. ¿Se sabe qué ciclos, cuál es el calendario futuro y lo que debemos esperar de posibles experimentos futuros? Repetir este experimento es muy difícil, pero hay varias instalaciones que pueden lograrlo. Hay un experimento en Estados Unidos, MINOS, que ya predijo un resultado similar en 2007, que posiblemente, utilizando la misma tecnología que utilizó en 2007, pueda repetir este resultado en unos 6 meses, pero que tendrá que mejorar toda su instalación experimental, muchos detalles del experimento, para ser competitivo en precisión con OPERA, y eso podrá lograrlo en un par de años. En Japón también hay un experimento que, por lo que parece, se ha publicado, que van a intentar también medir la velocidad de los neutrinos. Es difícil que lo hagan en menos de un par de años. Y después hay otros experimentos en curso que ahora van a intentar también medir la velocidad de los neutrinos. Habrá que esperar, en mi opinión, es más probable que los propios físicos de OPERA descubran un error o un pequeño fallo que no han considerado en su experimento, es más razonable que estos otros experimentos confirmen o refuten el resultado. Francis, yo quería comentarte, estos neutrinos que ya han sido detectados, porque igual a lo mejor pues con el futuro se detectan otro tipo de clases. Ahora mismo, una vez que se detectan, que es difícil, comentabas, ¿en qué se aplican? ¿O en qué posibilidades de aplicación tendrían en un futuro para, pues yo qué sé, para hacer, independientemente de los experimentos, ¿no?, de la velocidad o no velocidad, ¿en qué otras cosas más prácticas se podrían aplicar? En principio, como los neutrinos son muy difíciles de detectar, tienen muy pocas aplicaciones prácticas ahora mismo en la actualidad. Varios tipos de desintegración radioactiva emiten neutrinos, pero es difícil estudiar esas desintegraciones radiactivas mediante neutrinos. Quizás la aplicación con más futuro y más prometedora de los neutrinos sería la observación de fenómenos cosmológicos muy alejados de nosotros. Como los neutrinos interactúan muy poco con la materia, pueden propagarse distancias enormes en el universo sin alterar su trayectoria. Y ciertos fenómenos muy violentos del universo creemos que emiten chorros muy intensos de neutrinos. Podríamos conocer muchas de las propiedades de esos fenómenos gracias a los neutrinos. Por ejemplo, el Sol. El interior del Sol, el núcleo del Sol, es una enorme fábrica de neutrinos. Neutrinos de una energía mucho menor que los que se han observado en OPERA, pero una enorme fábrica de neutrinos, y gracias a los neutrinos podemos estudiar el interior del Sol, algo que es imposible por otros métodos. Uno de los titulares me viene a la mente porque fue muy impactante. Uno de los periódicos nacionales, a partir de la información sobre el experimento Ópera, se podía leer más o menos lo siguiente. Un experimento efectuado por científicos, el experimento Ópera, parece o puede confirmar la posibilidad del viaje en el tiempo. ¿Tiene esto algo que ver con lo que se ha descubierto, si es que finalmente se confirmará? En principio, no. No hay que exagerar mucho en estos asuntos. ¿Alguien podría imaginar un procedimiento por el cual se codificara la información de todas las partículas de un cuerpo humano o de una nave y se codificara con neutrinos, y si los neutrinos fueran a velocidades superlumínicas, se pudiera realizar ciertos experimentos de llevar esa nave hacia el pasado, pero siempre a un pasado del futuro? Es una cosa que se ha publicado mucho en la prensa, es la idea de que si tenemos una máquina del tiempo que nos lleva al pasado, podremos ir a nuestro propio pasado. Eso no es verdad. Para poder ir al pasado, por ejemplo, hace 30 años, tendría que estar construida la máquina del tiempo hace 30 años. Si esa máquina del tiempo no estaba construida hace 30 años, yo no puedo ir al pasado hace 30 años. Los viajes en el tiempo son compatibles con las leyes de la relatividad de Einstein, con ciertas limitaciones, pero siempre generan paradojas, generan dificultades que nos hacen difícil el creer que algún día se puedan lograr. Una de las informaciones que hay que tener en cuenta es que entre los responsables del experimento Ópera hubo algunos que no quisieron firmar el informe científico definitivo porque consideraban que todavía había que profundizar en algunos datos, que había existido cierta precipitación. ¿Tú qué opinas al respecto? Es cierto. En el experimento Ópera colaboran unos 160 físicos. Cada uno está dividido en pequeños grupos que hacen diferentes trabajos. A la hora de medir este experimento, como era un experimento muy delicado, se plantearon dos procedimientos experimentales de medida de los tiempos de llegada de los neutrinos. Lo que se ha publicado son los resultados de uno de esos experimentos. El otro experimento en paralelo, por ciertas razones técnicas, se ha ido retrasando y no se sabe muy bien por qué, yo no estoy en la colaboración Ópera, no conozco los detalles internos, pero por alguna razón no se ha querido esperar a los resultados de ese segundo experimento, y entonces algunos de los físicos de la propia colaboración Ópera se han echado para atrás y han dicho, nosotros no queremos firmar el artículo, no queremos que nuestro nombre aparezca, nosotros queremos esperar a que este otro pequeño experimento dentro de Ópera confirme o refute los resultados. Incluso hubo alguna serie de episodios en la forma en la que se dieron a conocer que también merece la pena tener en cuenta. Se iban a comunicar una rueda de prensa que posteriormente se retrasó, hubo un embargo de la noticia a los medios de comunicación que la quisieron reflejar. Entre bambalinas respecto a este descubrimiento científico, lo cual se puede entender, porque en el fondo ese experimento lo hacen seres humanos, ¿no? Pero entre bambalinas hubo algunas cosas que no fueron del todo correctas, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo no tengo información interna, ¿no? Y si la tuviera quizás no podría contarla. No sabemos qué ha pasado, pero sí es cierto es que mucha gente cree que se ha precipitado el anuncio de la noticia y que se le ha dado una especie de circo mediático porque no había ninguna razón por la cual anunciar la noticia en el CERN. Ópera podría haber anunciado la noticia en Gran Sasso, en Italia, o incluso los que lideran Ópera trabajan en la Universidad de Lyon, podrían haberla dado noticia en Lyon, en la propia universidad. ¿Por qué eligen el CERN? ¿Por qué anuncian incluso Francis dio la sensación de que era el propio acelerador de partículas de Ginebra el que había efectuado ese experimento, y no, simplemente han colaborado, pero el experimento no era uno de los que ellos están haciendo, que son importantísimos e interesantísimos todos ellos, ¿no? Exactamente. Una de las piezas, una de las claves del experimento Ópera es la fuente de los neutrinos. La fuente de los neutrinos está en el CERN, pero el CERN no es responsable en ningún sentido de la colaboración Ópera. Son dos cosas completamente separadas, con financiación independiente, y el CERN solamente es una de las piezas. Lo bueno que puede tener esta información, me pregunto y deduzco yo, ¿no? Puede ser que se está hablando por primera vez en muchísimo tiempo en los medios de comunicación, dedicándosele páginas enteras o minutos enteros en programas de radio, a hablar de física, que en el fondo es hablar de todo, porque todo funciona a partir de la física, es la base de nuestra realidad. Exactamente, en ese sentido está muy bien, ¿no?, que se hable de física. A mí, como físico, me gustaría que hubiera sido por un resultado mucho más claro, con muchos menos problemas, porque este resultado es un resultado que un físico en conciencia no se lo puede creer, por muchas razones. Respecto al acelerador de partículas de Ginebra, ¿cómo están las investigaciones en este momento? Porque una de las grandes búsquedas es ese bosón de Higgins que parece que podría explicar determinadas cosas que ahora se nos escapan o que ahora se nos escapan a los físicos, pero es solamente un porcentaje muy pequeño de las experimentaciones que se están realizando. Tras ese boom mediático que hubo al comienzo del funcionamiento del acelerador de partículas de Ginebra, luego ha habido un silencio, menos interés por parte de los medios de comunicación, pero eso no quiere decir que no se esté investigando y haciendo avances muy interesantes. Todo lo contrario, el LHC está funcionando escandalosamente bien, es increíble, está funcionando mucho mejor de todas las expectativas. Ahora mismo, por poner un dato, ya se han obtenido a nivel de colisiones en el año 2011 cinco veces más colisiones de las esperadas. El acelerador está funcionando muy bien, lo que ocurre es que estas máquinas son muy complicadas, requieren muchos años de los físicos para aprender a interpretar correctamente lo que dan los detectores, y por ahora no ha habido ninguna sorpresa de carácter espectacular como para que aparezcan en la prensa, pero está funcionando muy muy bien el LHC, y esto ya es una opinión personal mía y que comparten muchos físicos, el bosón de Higgs probablemente sea la gran noticia de la física de partículas del año que viene. ¿Del 2012? El de 2012. Pues ojalá sea así, porque volveremos a hablar de física, que es interesante, es fascinante, como decíamos anteriormente, si en el fondo la física, esta física que forma parte de los estudios del CEN, están intentando explicar el funcionamiento de las cosas, el funcionamiento de nuestra realidad. Y gracias a personas como Francis Román Villatoro, nos acercamos un poquito más a términos que en principio no son muy complicados, pero que luego en el fondo explicados de forma sencilla, como lo ha hecho Francis, nos acerca muchísimo más al asunto, nos acerca muchísimo más a la física y a la ciencia. Francis, muchísimas gracias. Ojalá se confirme o no, pero ojalá tengamos mucho más claro en el futuro qué es lo que ha pasado con este experimento. Opera con esos neutrinos y ojalá en ese 2012 podamos dar la noticia a medios de comunicación como este de que el bosón de Higgins ha sido hallado y encontrado en ese acelerador de partículas de Ginebra. Francis, muchas gracias. Gracias a vosotros. El bosón de Higgs, no de Higgins. Sí. Y te nombraremos asesor para cuando nos surja cualquier duda, pues te llamaremos, Francis, para que nos pongas luz sobre el asunto que tratemos. Pues contar conmigo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Se titula La luna está en ti, es el primer single del primer disco de Gurbel King. Cabalgamos. Perdón, ladran, luego cabalgamos. Si una sonrisa se viste bella, es muy mal asunto, amor. Te prometo que cada beso, un contrato indefinido será. Es la nueva banda de uno de los líderes de Mago de Oz, un viejo conocido, amigo de este programa, Chus Difelato. Luego cabalgamos, así se titula el disco, la nueva banda de Chus Antiflatio, de Mago de Oz, la nueva banda Burdel King. Chus, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, cada vez que te presentas aquí con nosotros, tienes cosas nuevas que contar, nuevos trabajos, no paras, ¿eh? Sí, sobre todo, no sé, me asusta un poco la facilidad con la que cambio de registro. Hace la última entrevista que tuvimos por teléfono fue con Martín, hablando del disco de canciones infantiles. Héroes de Pacotilla. Que te han premiado hace muy poquitos días. Sí, sí, joder, me han dado uno de los premios más bonitos que me hayan dado nunca, porque me lo han dado los niños. Una asociación de teatro en Quijorna, en un pueblecito de Madrid. Hacen talleres de teatro y la verdad es que es muy lindo, porque me invitaron allí, ellos estuvieron haciendo pequeñas actuaciones, y es muy bonito ver cómo gente tan joven, de 8 añitos, de 7, van a los ensayos martes y jueves, interpretan. La verdad es que el teatro me dejó sorprendido, porque la gente de 7, 8 años, lo lógico, ir a fútbol, a karate o a ballet. El teatro implica muchísima disciplina personal, aprender de textos, no siempre es tan divertido como pueda parecer, y la verdad es que los chavales lo hacen con un arte, y sobre todo, no sé, fue una experiencia muy bonita, la verdad es que sí. He leído una noticia que... Mentira. Mentira, te iba a decir, porque me ha sorprendido. Mentira. Cambia el registro del heavy por el rock, como si el heavy no fuera rock, ¿no? Las etiquetas nunca son buenas para nada. Yo siempre digo que es muy difícil definir un beso. Hay besos de despedida, hay besos de traición, hay besos sexuales, hay besos de amor, de cariño, de buenas noches. Cuando tú defines algo importante, lo empequeñeces. La música es muy importante, no hay que empequeñecerla. La música es música. Rock, heavy metal, pop, son tantos subgéneros que realmente es música. O te gusta, yo siempre digo que hay dos tipos de música, la buena y la mala. Cada uno discutiremos cuál es la buena y cuál es la mala. Pero sí que es verdad que cambia mucho el registro. Mago de Oz, como digo yo, es un grupo de palomitas. Es Steven Spielberg, es más para todos los públicos, sonidos más agradables, porque es violín, flauta. Este es mi lado más canalla, que con Mago de Oz... Pues, pero no el oscuro, el canalla solo, ¿no? No, el canalla. El oscuro todavía queda por salir. El oscuro, fíjate, pues sí, porque algún día sí me gustaría hacer algo más gotiquillo, más de vampirismo. Esto es el lado más macarra. O sea, este es el disco que no estoy muy orgulloso para enseñárselo a mi mamá, por ejemplo. Porque, bueno, es muy de... muy sexual, muy sexy. ¿Ha visto la página web tu mamá? No, no, no, no, no, ni el vídeo, ni el vídeo. Sí, aquí no nos han dejado el cortafuegos de la cadena, pero no lo permite tampoco. El videoclip, ¿no? También es un poquito subido de tono. Sí, sí. Realmente esto lo hago primero porque obviamente si hago algo en solitario no va a ser igual que Mago de Oz, evidentemente. Claro, hay unas nuevas inquietudes y por Correcto. Eso existe Burdel King y por eso existe claro, este disco. Claro, ¿no? Claro. No, pero ahí tienes que aclarar que no es que hayas dejado Mago de Oz, sino que lo que haces es un poco coqueteos, ¿no?, con otros grupos. Sí, esto es una canita al aire que estoy echando. No, mira, esto es... Yo soy músico inquieto y siempre me había apetecido cantar, el tener una banda y sobre todo eso de rock and roll muy macarra, muy, muy barrio y bajera. También con un poquito de ironía y con bastante socanorrería. Hay canciones como Engaña a tu novio, El sexorcista, hay una que se llama 665, El vecino del diablo. Es decir, no hay que tomar muy en serio este disco a nivel letrístico, porque lo que me apetece aquí primero es provocar y crear algo, porque en España sí que es verdad que faltan bandas que provoquen, incluso digan, jo, ya les vale. La música tiene que ser una referencia también para la sociedad, y lo que se dice en la música tiene que motivar algo. Además de ser una manifestación artística, tiene que activar, ¿no? Yo pienso que donde no llegan los sentimientos, donde un beso se queda corto, la música es un tapaporos, digamos, natural para todas estas cosas. Todos los grandes movimientos de las últimas 4 décadas siempre han estado acompañados de música. Incluso la Champions de Guardiola con Coldplay, por ejemplo, futbolístico. O el 15M, uno de sus lemas es Le llaman democracia, que es uno de los títulos de este disco, ¿no? Sí. Que es una forma de aproximarte a algo que está en los sentimientos y en las inquietudes. ¿Sabes lo que pasa? Un par de amigos me preguntaron que por qué no estaba yo en La Puerta del Sol, Yo, con todos mis respetos para Willy Toledo, gran amigo mío, estudiamos juntos además en el mismo instituto, y para otros grandes artistas, actores, yo creo que el papel nuestro no es el de los políticos. Yo, a mí la foto fácil nunca me ha gustado. Segundo, yo no hago política, yo doy opinión. Y entonces contesté a esta persona que evidentemente el 15M es algo que nos debe preocupar a todos y que es un movimiento en el cual cada uno tiene que aportar su granito de arena. Y mi granito de arena no era hacerme una foto, sino era hacer esta canción. Yo nunca he sido muy, muy partidario de fotos. Pues vamos a escuchar esa canción, le llaman Democracia. Una es tuya, la otra punto papel. Que desde luego es un tema rebelde, ¿no? Con la situación actual, con esos duques de la corrupción, ¿no? A ver, es un tema en el que es muy fácil caer en el estereotipo sin llegar a profundizar. Grandes temas como los toros, el terrorismo, son temas que llamo yo temas fáciles, en los cuales es muy fácil ponerte la medallita sin estar muy de acuerdo, ¿no?, con estos temas. Yo por eso, cuando hago algo es porque estoy convencido, porque lo he vivido y porque creo que puedo aportar algo. Lo que sí quiero aportar es no trivializar todo lo que es la fiesta que se ha montado alrededor del 15M, porque hay muchos fans de Mago de Oz que son muy jóvenes, y lo que sí que quiero es que se queden con el espíritu de cuál es el problema, no de los tambores, todo el rollo. O sea, hay algo de folclore en estas asociaciones que no me terminan de convencer. Evidentemente, la otra cara de la moneda es la seriedad de la corbata, como digo yo en unas letras, que es la horca del siglo XXI y del siglo XX, la corbata. Yo creo que el término medio es donde está, en la justa medida, el término medio es donde yo he intentado aportar algo con este tipo de canciones. Hay que reivindicar el sombrero, ¿verdad? Ahora que veíamos hace muy poquitos días a Leonardo tan elegante, y que te veo a ti también con ese sombrero tan elegante aquí en los estudios. Gracias por lo de elegante, te debo un café. Pero escúchame, Bruno, nos conocemos desde hace muchos años, tengo muchísimas virtudes que no voy a enumerar porque nos queda poco tiempo de programa. Pero la elegancia no está dentro de mis virtudes. Y escúchame, y vivo salvo con que ello. Que definas elegancia de una forma que yo no la pienso definir. Bueno, pero estamos hablando de cosas subjetivas. La elegancia está en un porte, en algo más espiritual que físico, ¿eh? Sí que es verdad que cuando Chus entra a un sitio, entra Chus. Es como Loquillo. Yo la eso es elegancia. Por ejemplo, Loquillo es un personaje absolutamente elegante. Y aparte de elegante... Aunque vaya desnudo, pero es elegante. No, jamás. Nota, ¿no? No, yo estoy convencido que tiene almidonado todo. Pero Loquillo es la típica persona que entra en un sitio y dices, algo ha pasado, ha entrado una estrella. Exacto, ¿sabes? Exacto. Además, yo muchas veces digo, cuando llega a casa dirá, de ir tanto estirado. Se relajará, claro, ¿no? Claro, es verdad. Hay gente como Olvido, por ejemplo, Alaska, gente que cuando entran a un sitio dices, joder, ha entrado alguien, ¿sabes? Y bueno, en mi caso también pasa eso, pero por los sombreros, los tatuajes, mi falta de talento lo suplo con ropa llamativa. Oye, ¿es difícil ser batería en Burdel King? Claro, no es... teniéndote a ti no en la batería, claro. No, has apretado muchas tuercas ahí. Mira, me he buscado una banda de profesionales de la música. Está el guitarrista de Hamlet, una banda de toda la vida de aquí. El bajista de la banda de Leo Jiménez, el cantante de Saratoga, ¿sabes? Es decir, me he juntado con banda muy profesional. El batería que tengo, a Nono, es un grandísimo batería. Y sí que le digo muchas veces, sé tú mismo, porque la verdad es que el hombre está como diciendo, oye, ¿te gusta cómo hago esto? Y te digo, no, ahora soy yo el cantante. Y la verdad es que no es nada difícil trabajar conmigo en ese sentido. ¿Y José Andrea qué te ha dicho? José Andrea... ¿Qué le ha parecido el disco? Bien, bien, no, muy bien. Incluso él, bueno, algún que otro truquito me enseñó. Ten en cuenta que yo juego en la liga de los cantantes perdedores, que llamo yo, tipo Sabina, tipo Alejandro Sanz, Cuchi de Marea. Es decir, gente que no tenemos una voz demasiado portentosa, pero tenemos como rollo, algo. Tú escuchas, hombre, Sabina cada vez está bastante más cascado, el hombre. Y escuchamos a Bob Dylan y tampoco es que tenga una voz extraordinaria, y fíjate lo que ha hecho, ¿no? Bob Dylan recita también, claro, más que cantar. Eso, sí, pero yo estoy en esa onda de cantantes... De cantantes poetas, sí, unir esas dos facetas. Un rollo, ¿no?, más cantautor, sí. De hecho, yo cuando hice Burdel King quería llamar mucho la atención, y ya te he dicho como esos títulos que te he dicho, como lo de Engaña a tu novio y todas estas cosas, pero de vez en cuando me salía la vena un poco Mago de Oz, por ejemplo, del 15M, hay una canción que se llama Hotel de Mil Estrellas, que el hotel de Mil Estrellas es el techo, es de la gente que duerme en la calle a causa de los terremotos. Nada más ver las noticias de lo que pasó en Lorca, me llamó mucho la atención, porque me llama la atención el dolor sobre todo de la gente mayor. Vi unas imágenes de una señora de 65 años que ya no estaba preocupada ni por la ropa ni por el DVD, sino por todas las fotos de su vida. Claro, los recuerdos. Claro, y... eso me llamó muchísimo la atención, me hizo daño, me conmovió el que por un estornudo de la tierra, como digo yo, una persona mayor se le borren todos sus recuerdos, y yo la veía llorar a la mujer, y la verdad es que eso me hizo componer la canción de Hotel de Mil Estrellas. Y también tienes el lado romántico, que no lo dices, ¿eh? No, venga, ese, hay un tema muy especial. No sé de qué me habláis. No, no sé de qué me habláis. Un disco, pues de una canción que se titula Latch, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, es muy difícil compartir la vida, ser el apoyo, ser el guardián de un músico, de un actor. Esta persona me salvó de mi jaula de oro, que tenemos todos los artistas, en el cual siempre... pues por el egocentrismo innato que tenemos todos, todos los que trabajamos en este mundo, sí supo dotarme de una vida tranquila, de lo que podríamos llamar el descanso del guerrero. Somos como el yin y el yang, yo soy el sinvergüenza, el gamberro, ella es todo calma, todo, y la verdad es que es la cama donde me gustaría morirme, en su cuerpo. Entonces sí que se merecía una canción, porque la verdad es que sin ella yo no podría tener este lado canalla. Es un poco como el yin y el yang, y muchas veces cuando llego a casa ya en Plencia, en Bilbao, me mira y me dice: ¿con quién estoy hablando? ¿Con Di Felatio o con Chus? A fregar. Y la verdad es que es todo un carácter, y bueno, es la persona que más quiero. Y le agradecemos que nos ha traído un detalle. ¿Eh? Ah, bueno, sí. Que la has acordado de nuestro cumpleaños, Bruno. Sorionak, felicidades. Me han mandado 40 mensajes de por favor. Muchísimas gracias, por Dios. No, las gracias a Olatz. De los dos, pues gracias a Olatz. Sí, porque ella... de verdad. A ver, el dinero es mío, lo he comprado yo. A ver si tampoco sí, se va a llevar. Pero la que se ha acordado es ella. Bueno, vale, sí, realmente ella me dice: Chus, vamos eso te queda un poco mal, ¿eh? Porque ella también curra. Sí, pero vamos, que normalmente ella y yo decimos: vamos a comprar las cosas a medias. Vale. Ah, vale. Yo pago y ella elige. Muy bien. Pues esta es la canción hecha en su honor, Olatz, del disco de Burdel y Kin, Ladran luego, cabalgamos. Hoy quiero pagar por todas las veces que te hice llorar. No quiero saldar con un te quiero. Las conversaciones que tuvimos esta semana, Martín y yo, cuando alguien llama para felicitar a otro, dice: muchas gracias. Aquí no. Igualmente. Igualmente. Sí. El mismo. Las conversaciones son, claro, especiales. Sí. ¿Qué tal el recibimiento al disco? Muy bueno, ¿no? Lleva unas semanas funcionando. Sí, y... sí. Vamos a ver, he tenido que cambiar un poquito el chip yo también, porque, claro, vengo de una banda como Mago de Oz, que es una banda establecida. Se lo estaba diciendo a Carmen Molina, que está aquí conmigo, que es la webmaster de Mago de Oz. En el 2013 hacemos 25 años de carrera Mago de Oz, que se dice pronto. Entonces, claro, esto es una banda muy pequeñita, acaba de nacer Burdel King. Tampoco es una banda y un proyecto hecho para llenar estadios. Es simplemente... Mi trabajo o mi hobby por las tardes, digamos, cuando tú sales de trabajar. Como yo solo sé hacer música y poesía, pues querido engendrar este pequeño hijo con muchísima ilusión, pero es una terapia que me está viniendo muy bien porque estoy un poco volviendo a hacer radios pequeñitas que no hacía antes. A volver a tocar en salas. Como que... un volver a empezar, casi. Sí, eso es un poco volver a la tierra, que de vez en cuando está muy bien, porque cuando los músicos estamos de gira, sobre todo en América, vivimos en un mundo irreal. Yo levanto el teléfono y me suben la comida, me pongo malito y está el tour manager que me llama, el médico, es decir, no me tengo que preocupar de nada. Luego vienes a tu casa y a hacer la compra, me ha llamado el fontanero, chu, que tienes que pagar esto, es como decir, mierda. Y cuando estás en una banda pequeña que está empezando, vuelves a recuperar esa, como decía Rocky Balboa, la mirada del tigre, de, quiero comerme el mundo y quiero, aunque sea ir a una radio de barrio, pero quiero apostar por este proyecto. Y la verdad es que en principio sí estoy teniendo muy buenas críticas, porque la verdad es que es un disco muy divertido, es un disco de rock and roll, que hay muchísimos pianos, secciones de metales, de viento, y es una mezcla entre unos tequila mezclado con un poquito de rock urbano, entonces está muy bien. Y te vas a comer el mundo. Os lo habéis comido, os lo seguís comiendo con el Mago de Oz, porque seguís con las giras en muchísimos países. Y Burdel King suena extraordinariamente bien. Este es el primer disco de tu nueva banda, Chus en Difelatio. Ladran, luego cabalgamos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias. La Rosa de los Vientos. Contamos con tu amistad y es además un placer poder decirlo y presumir de ello. Nada, gracias a vosotros, sobre todo en una semana muy especial, como es para todos. Es hace 4 años de que Juan nos dejó y para mí ha sido un auténtico placer volver con vosotros. Y ya, además, sabéis que cada año estáis esperando qué habrá hecho este tío ahora. ¿Qué se habrá inventado? Pues bueno, pues ahora rock and roll y nada, que muchísimas gracias y ahí tienen los pastelitos. Bueno, buen viaje, que dentro de nada partís. Sí, el 11 nos vamos a Colombia y ya estamos un mes y medio de gira con Mago de Oz, no con Burdel King. Burdel King, si lo digo, empezaré la gira en enero. Pues lo contaremos aquí, tenemos agenda cultural y vamos a informar absolutamente de todos nuestros conciertos. Te seguimos la pista. En sucesos. Venga, gracias. Hasta luego. Un abrazo. Sobre la música de la nueva banda de Chus en Difelatio que nos ha visitado esta noche en La Rosa de los Vientos, el líder de Mago de Oz, ahora líder de Burdel King, con su nuevo trabajo Ladran, luego cabalgamos, damos paso a un contenido que recuperamos. Ocurrió en septiembre del año 2009. Ofrecimos una de las secciones dedicadas a la cara B, antiguamente en el programa, a Muammar el-Gaddafi. Entonces iba a acampar en Central Park. Era el gran amigo de Occidente. Y conviene recordar qué es lo que pasaba con Gaddafi en el mundo y cómo le querían los más poderosos hace tan solo 2 años. Ocurría aquello y es un buen momento, después de todo lo que ha ocurrido esta semana, para recuperar esta cara B sobre Muammar el-Gaddafi. Situémonos en septiembre del año 2009 y contábamos lo que a continuación oímos y hay que valorarlo en función de lo que ha ocurrido esta semana. La cara B. Dentro de muy pocos días se recordarán los sucesos del 11 de septiembre de 2001. Nuevo aniversario. Ya han pasado 8 años. El mundo sigue igual de podrido por culpa de unos y de otros. Apenas unos días después de que se celebre esta nueva efeméride, está prevista la llegada del presidente de Libia a la ciudad que sufrió aquellos atentados, todavía sin explicar satisfactoriamente. Me refiero a Muammar al-Gaddafi, que acaba de conmemorar en su país la llegada al poder hace 40 años. Hablará en la sede de la ONU, en la capital del mundo, que abrirá sus puertas a uno de los dictadores, de los muchos dictadores, que ha pasado de ser malo entre los malos a un bueno más. Gaddafi, que ahora desvía la atención con sus excentricidades, ha pedido que su cuartel general, donde comerá y dormirá, esté en el Central Park de Nueva York. Ahí quiere desplegar su enorme jaima. Las autoridades de la ciudad le han pedido que no lo haga, por motivos de seguridad, pero él está empeñado. If you give this man a ride, sweet family will die.